I think. I think I did it in purpose. Any other place, you know? Mr. Eindeutsch, dishwasher. I never felt the same. Just like, if I take the risk, then I'm a squatter. Or whatever it is, this is just a way to survive and to live without any remorse of feeling never connected. Just a nice guy. You should never live. You should just die in agony. Or whatever costs the same. It will be just for you. For anybody else who thinks like you. That's me with a pill. Otherwise, I'm disconnected. And if you lose control over your damn secret lies, then you're probably finished out in the grave. Never told the same to anyone who wanted to live out of an appendix that you never learned. Se dieron el primer beso. Era rubio, era noche. Pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Te odié por vil y alevosa. Te odié con odio de muerte. Náusea me daba de verte, tan villana y tan hermosa. Y por la esquela que vi, sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. Mi amor del aire se azora, Eva y rubia falsa de Seba. Viene una nube y se lleva mi amor que gime y que llora. Se lleva mi amor que llora, esa nube que se va. Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No se pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al paso de la cruz, el hombre al morir resuelve, sale a hacer bien y lo hace y vuelve como de un baño de luz. De mi desdicha espantosa, siento, oh estrella, que muero. Yo quiero vivir, yo quiero ver a una mujer hermosa, el cabello como un casco, le corona el rostro bello, brilla un negro cabello como un sable de Damasco. Aquella, pues por la hiel del mundo entero, en un haz y tállala, un cuerpo y haz un alma entera de hiel. Esta, pues esta infeliz, lleva escarpines rosados y los labios consolados y la cara de barniz. El alma lúgubre grita: mujer, maldita mujer, no sé yo quién pueda ser entre las dos la maldita. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hiriese más, porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más hondo la herida, en mi canto más hermoso, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Y te busqué por pueblos, y te busqué en las nubes para hallar tu alma. Muchos lirios abrí, lirios azules, y los tristes llorando me dijeron: oh, qué dolor tan vivo, que tu alma ha mucho tiempo que vivía en un lirio amarillo. Mas dime, ¿cómo ha sido? Yo mi alma en mi pecho no tenía, ayer te he conocido, y el alma que aquí tengo no es la mía. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba. Gran beso. Puesto a horcajadas sobre mi pecho. Heridas forjaba con mi cabello. Ebrio él de gozo. De gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies cabe en solo un beso. Yo sueño con los ojos abiertos y de día y noche siempre sueño, y sobre las espumas del ancho mar revuelto y por entre las crespas arenas del desierto y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama, flotando siempre veo. Para que el hombre los tallara, puso el monte, el volcán, naturaleza, el mar, para que el hombre ver pudiese. Que era menor que su cerebro, enorme, igual sol, aire y hombres elabora, porque los nombre, el pecho al hombro, inundada con pardos frutos, con tordas fieras. Y el hombre no alza el monte, no, en el libre aire, ni el sol magnífico se trueca, y en sus manos, sin honra a las sensuales bestias del pecho, el corazón ofrece a los pies de la esclava vencedora. El hombre yace deshonrado, muerto. De un muerto que al calor de un astro puro, de paso por la tierra, como un manto de oro, sintió sobre sus huesos tibios el polvo de la tumba, al sol radiante, resucitó gozoso, vivió un día y se volvió a morir. Son estos versos. Alma piadosa, que a mi tumba llamas, y cual la blanca luz de astros de enero, sobre el palacio de mi pecho, en ruinas, entras, irradías, y los restos fríos de los que en él voraces habitaron, truecas, oh maga, en cándidas palomas, espíritus, pureza, luz, ternura, aves sin pies que el ruido humano espanta, señora de la negra cabellera, el verso muerto a tu presencia surge como a las dulces horas del rocío en el oscuro mar, el sol dorado. Y álzase por el aire cuanto existe, cual su manto en el vuelo recogiendo, y a ti llega y se postra, y por la tierra en colosales pliegues, con majestad de púrpura romana, besa tus pies, te ve pasar, señora, perfume y luz. Tiene por fin la tierra, el verso aquel que, a dentelladas duras, la vida diaria y ruin me remordía, y en ásperos retazos de mis secos y codiciosos labios se exhalaba, ora triunfante y melodioso bulle, y como ola del mar al sol sereno, bajó el espacio azul, rueda en espuma, oh mago amor, ya compañía tengo para afrontar la vida eterna, para la hora de la luz, la hora de reposo y de flor. Ya tengo cita. Esto diciendo, los abiertos brazos tendió el cantor como abrazar el vivo amor que su viril estrofa mueve. Solo duró lo que su estrofa dura. Tiene severos críticos, entre ellos el gobernador electo de Illinois, el demócrata Rod Blagojevich. Blagojevich cree que la medida es un error porque aplica un criterio único para todos los casos que involucran a condenados por homicidios. Otros, como el fiscal del condado de Cook, Dick Devine, cuestionan que se deje en libertad a prisioneros sin consultar previamente a los fiscales que intervinieron en el caso. Aunque Ryan deja su cargo este lunes, esta decisión repercutirá más allá de ese día no solo en Illinois, sino también en todo Estados Unidos. Boris Truco, CNN. Y dos hombres sospechosos. Y sale afuera un rosario lleno de rosas, una luna apacible, se levanta sobre un campo poblado por las tórtolas. Un guerrero gigante resplandece de pie. Cual fuste de oro entre las momias. Me parece que sube por el cielo la madre salva que tu cuarto aroma. solos, nos erguiremos de la tierra al cielo. Yo sueño con los ojos abiertos, y de día y noche siempre sueño, y sobre las espumas, el ancho mar revuelto, y por entre las crepas, arena del desierto, y de león pujante, un arca de capricho, montado alegremente sobre su liso cuello, un niño que me llama. Por las mañanas, mi pequeño enano me despertaba con un gran brazo puesto a horcajadas sobre mi pecho, heridas forjadas por mis cabellos, ebrio bebé de gozo yo me esperaba el caballero. Suave, buena, sus dos pies frescos, como a mi vida, y si me tuve. yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben. Thank you. Odio el mar, solo hermoso cuando gime. El barco domador bajo la endente quilla. Y como fantástico demonio, el manto negro colosal, tapado, corres a los vientos de la noche, ante el sublime vencedor que pasa, y a la luz de los astros, encerrada en globos de cristal, sobre el puente, vuelve un hombre impasible, la hoja a un libro. Odio el mar vasto y llano, igual y frío, no cual la selva hojosa echa sus ramas, como sus brazos apretar al triste que herido viene de los hombres duros y del bien de la vida desconfía, no cual honrado luchador en suelo firme y pecho seguro al hombre aguarda, sino el traidor arena y movediza, cual serpiente letal. También los mares, el sol también, también la naturaleza, para mover el hombre a las virtudes, blanca ha de ser y ha de vivir honrada. Sin palmeras, sin flores, me parece siempre una tenebrosa alma desierta, que voy muerto, es claro, a nadie importa, ni siquiera a mí, pero por bella, india, varia, inmortal, amo la vida. Lo que me duele no es vivir, me duele vivir sin hacer bien. Mis penas amo, mis penas, mis escudos de nobleza. No a la próvida vida haré culpable de mi propio infortunio, ni el ajeno goce envenenaré con mis dolores. Buena es la tierra, la existencia es santa, y en el mismo dolor razones nuevas se hallan para vivir y goce sumo, claro como una aurora penetrante. Mueran de un tiempo y de una vez los necios, que porque el llanto de sus ojos surge más grande y más hermoso que los mares. Odio el mar, muerto enorme, triste muerto, de torpes y glotonas criaturas, odiosas, habitado, se parecen a los ojos del pez, que de harto expira, los del dañar del amor, que en brazos tiembla, de la horrible mujer libidinosa. Dilo y lo dije, algunos son cobardes, y lo que ven y lo que sienten callan. Yo no, si haya un infame al paso mío, dígole en lengua clara, ahí va un infame, y no como hace el mar, escondo el pecho, ni mi sagrado verso niño guardo, para tejer rosarios a las damas y máscaras de honor a los ladrones. Odio el mar que sin cólera soporta sobre su lomo complaciente el buque que entre música y flor trae a un tirano. Dulce estupor, soñando estaba con las bellezas de la tierra mía, fuera, y el invierno lívido gemía, y en mi cuarto sin luz el sol brillaba, la sombra sobre mí centelleaba como un diamante negro, y yo sentía que la frente soberbia me crecía, y que un águila al cielo me encumbraba. Iba hinchando este gozo, el alma oscura, cuando me di de súbito estrellado contra el seno fatal de una hermosura, y al sentirme en sus brazos apretado, me pareció rodar desde una altura y rodar por la tierra despeñada. busca, en tu busca, en tu busca. Cruzo los mares, los mares. Las olas fuerzas, fuerzas. A ti me atrae, me atrae, me atrae. Los aires frescos, aires frescos, aires frescos. Limpia mis carnes y a los gusanos de las ciudades. Pero voy triste, voy triste, porque no hay mares, por nadie puedo, nadie puedo, notar mi sangre, notar mi sangre, que a mí las ondas marchas iguales, que a mí, que a mí las nubes joyas volantes, que a mí los blandos juegos del aire, juego del aire. Que la iracunda vuelva a esta frente hecha a los mares, a los mares, a los vacíos, besos fugaces. Al agravarse su estado de salud, el teniente general retirado Galtieri será despedido por todos los honores. Recibido con aplausos, están llegando frente al panteón militar los restos del ex presidente, el general retirado Leopoldo Fortunato Galtieri. Familiares, amigos, compañeros de armas. Yo no sé lo que te para despedir sus restos. ¡Padre nuestro!

por sobre la oreja fina, baja lujoso el cabello, mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. La oreja es obra divina, de porcelana de China. Mucho, señora, te diría por desenredar el nudo de tu roja cabellera sobre tu cuello desnudo. Muy despacio la esparciera, hilo por hilo la abriera.